una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La canción me dio herramientas para el amor, fuego por dentro, instinto, rebeldía, compromiso, bastón de ciego, magia, utopía, mar de sueños, transparencias, corazón, estrellas para leer, melancolía, silencio, y lo más hondo de uno en lo más hondo de todos. Yo solo puse el viento. Así se definía a sí mismo José Carlos Cano Fernández, artísticamente conocido como Carlos Cano, nacido en Granada en enero del 46 y fallecido en Granada también en diciembre del año 2000. Fue un cantautor y poeta andaluz que recuperó estilos tradicionales andaluces que habían quedado relativamente olvidados, como la copla y el trovo popular. En 1984, Carlos Cano se juntó con Antonio Burgos para escribir su amor por Cádiz. Lo curioso de esto es que Cano era un granadino y Burgos un sevillano. Músico Cano, un periodista Burgos, un comunista Cano, un fascista Burgos. La cosa es muy curiosa porque acabaron escribiendo sobre otra ciudad, le pusieron un ritmo tropical y le robaron una frase a Lola Flores para el estribillo. La canción quedó espectacular y se transformó en el himno extraoficial de Cádiz. Los unía la amistad y el amor por Andalucía en general y por Cádiz en particular. Cuando intentaron trabajar juntos en algún tema musical, lo primero que apareció fue Cádiz y descubrieron que tenían una experiencia en común. Cuando visitaron Cuba, cada uno por su lado, descubrieron que La Habana, la capital de Cuba, les recordaba en su aspecto y en su ambiente a la ciudad andaluza, a Cádiz. Fue así como, con las vivencias de cada uno, Burgos comenzó a hilvanar algunos versos que elogiaban a Cádiz a través de la capital cubana. Los primeros versos dicen: desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. El ritmo y la métrica estuvo inspirado en la habanera, un género musical propio de Cuba de inicios del siglo XIX. En general tienen un origen difuso y es el resultado de la aplicación de algunos ritmos africanos y caribeños al tango andaluz. Cano y Burgos ven en el malecón de La Habana el paseo de la caleta de Cádiz y con él los lugares que fueron los más emblemáticos de la ciudad de Cádiz, como la catedral, el barrio de la Viña, la plaza del Mentidero, la Alameda y la Puerta Tierra. Sin embargo, y aquí está algo de lo curioso de la composición, es que el verso más conocido de las habaneras de Cádiz fue tomado de una ocurrencia de la gran Lola Flores, que también había tenido la misma impresión que Cano y Burgos cuando fue a actuar a Cuba, y había dicho: esto es como Cádiz, pero con más negros y con más palmeras que las que hay en el parque genovés. Ellos escribieron: y verán que no exagero si al cantar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz, La Habana con más alero. Vamos a escuchar a Carlos Cano haciendo en vivo Habaneras de Cádiz. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son. el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Tocad y la catedral, la pique y el mentidero, y verán que no exagero. Se canta en La Habanera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana. No se me puede olvidar. Canto un tango y es una manera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe amar. Esta manera de piriñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Tocad y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Se canta en La Habanera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero. Diferentes. La música, gran difusora del pensamiento humano, del hombre, tiene tanta riqueza y hay tanta gente en distintas épocas de los años que han pasado que uno se maravilla cada vez que escucha todas estas cosas. Santo y Johnny fue un grupo estadounidense de rock decisivo de ascendencia italiana de Brooklyn, compuesto por los hermanos Farina Santo, que nació el 24 de octubre de 1937, y John Farina, que nació el 30 de abril de 1941. Son conocidos por su melodía instrumental Sleepwalk, uno de los mayores éxitos de la edad de oro del rock and roll, que se convirtió en un éxito regional y finalmente obtuvo el primer lugar en la lista pop de Billboard cuando se lanzó a nivel nacional durante 1959. En la actualidad, Santo está semi-retirado y Johnny actualmente realiza algunas giras y graba material nuevo con su propia banda. Johnny también es presidente de Anirgh, una compañía discográfica internacional con sede en la ciudad de Nueva York. No vamos a hablar de la carrera específica, que también es muy amplia y es larga, de este dúo. Sí vamos a escuchar el tema este tan particular, tan especial, que a mí me pegó al oído y me lleva a muchos estados del pasado, allá por los años 50. Vamos a escuchar el tema clásico de Santo y Johnny, grabado allá por el año 1959, Sleepwalk. Thank you. mundos diferentes.